Proverbios. Lección 13. Mujeres y vino. Mi amigo querido, llegamos al último estudio de esta serie de proverbios. Algunos estudiosos de la Biblia consideran que Lemuel, el joven rey mencionado en el capítulo 31, es el mismo Salomón. Este capítulo es la advertencia de una madre a su hijo. Es interesante cómo la madre le llama al rey: hijo mío, hijo de mis entrañas, respuesta a mis oraciones. Creo que todo hijo es una respuesta a las oraciones de sus padres. A veces un hijo puede venir al mundo sin un plan previo, pero asimismo, tan pronto los padres se enteran que el niño o la niña están en camino, empiezan a orar para que nazcan sanos y crezcan puros en este mundo miserable manchado por el pecado. Bueno, ¿qué es lo que la madre de Salomón dice? Leamos Proverbios capítulo 3 o capítulo 31, versos 4 y 5. Lemuel, hijo mío, no está bien que los reyes beban vino, ni que los príncipes beban sidra. No sea que por beber se olviden de la ley y fuercen el derecho de todos los afligidos. Interesante, la madre de Lemuel era consciente de que el alcohol oscurece la capacidad de tomar decisiones correctas. Y eso es en todas las personas, pero en el caso de personas que ejercen poder, la responsabilidad es mucho mayor. Por lo tanto, no está bien que los reyes beban vino ni que los príncipes beban sidra. Pero ahora, recordemos que Dios es el rey del universo y que nosotros somos sus hijos. En consecuencia, todos somos príncipes en el reino de Dios. Querramos o no, todos ejercemos influencia en el mundo en el que vivimos y con las personas con las que nos relacionamos. Necesitamos tomar decisiones correctas y estar siempre con la mente alerta. En el caso de Salomón, la madre le advierte lo que encontramos en los versículos 8 y 9. Habla en lugar de los que no pueden hablar. Defiende a todos los desvalidos. Habla en su lugar y hazles justicia. Defiende a los pobres y menesterosos. Pero ¿cómo podrá hacer eso una persona que tiene la mente nublada por causa del alcohol? Porque está probado que el alcohol perjudica la lucidez mental. Bajo el efecto del alcohol se producen alteraciones auditivas y visuales, disminuyen los reflejos, se altera la capacidad de reacción y de tomar decisiones. Entonces, el alcohol produce sobreestimación de las facultades propias, comportamientos intrépidos y disminución de facultades orgánicas y psíquicas. La acción del alcohol, sabes, varía a medida que la persona va tomando. Al principio se siente una fase de excitación y euforia con falta de coordinación de los movimientos. Después aparece un déficit de la lucidez mental y la liberación del subconsciente. Sigue luego la fase de casi anestesia y por último la fase depresiva. Con el transcurso del tiempo y la cantidad ingerida, se va produciendo el hábito alcohólico y se requiere cada vez más cantidad de alcohol para repetir los mismos efectos. Por eso, la madre de Lemuel aconseja: no está bien que los reyes beban vino, ni que los príncipes beban sidra, no sea que por beber se olviden de la ley y fuercen el derecho de todos los afligidos. En la segunda parte veremos dos versículos que aparentemente dicen alguna cosa medio sin sentido. Me refiero a Proverbios capítulo 31, versículos 6 y 7. Voy a leer. Sea la sidra para el que desfallece y el vino para los de ánimo amargado. Que beban y se olviden de sus creencias, de sus carencias, que no se acuerden más de su miseria. Aparentemente estos versículos estarían diciendo que el alcohol es recomendable para las personas que están a punto de morir o para aquellos que están pasando por un momento de depresión. Aparentemente, porque si lees el contexto, verás que el mensaje es diferente. El texto dice: sea la sidra para el que desfallece. Solo que la palabra desfallece en el original hebreo y en muchos textos del propio Proverbios, la palabra desfallece está siempre relacionada con los impíos. Por ejemplo, voy a citar solo un versículo. Proverbios 11, 7 dice: con el malvado muere su esperanza, muere la expectación de los malvados. Esta expresión, morir de la esperanza, es la misma expresión hebrea de sea la sidra para los que desvanecen. El sentido correcto del texto no es que hay que darle sidra a los que están muriendo, sino que la muerte es el resultado de los que beben sidra. El otro día alguien me dijo, sí, pastor, pero todos los alimentos que ingerimos se transforman en alcohol. Y es verdad. Entonces dejemos que el cuerpo resuelva sus problemas de manera natural. Ahora, no es sabio añadir más alcohol voluntariamente. El siguiente tópico de nuestro estudio tiene que ver con la mujer virtuosa. Proverbios capítulo 31, verso 10, dice, mujer ejemplar, ¿quién dará con ella? Su valor excede al de las piedras preciosas. Aparentemente aquí se habla de una esposa virtuosa y madre modelo, pero todo el contexto del libro nos lleva a creer que esta mujer es símbolo de la sabiduría. A lo largo del libro se presenta a dos mujeres llamando a los hombres para andar en sus caminos. Una de ellas es la sabiduría y la otra es la necedad. Ambas, la sabiduría y la necedad, ofrecen sus beneficios y sus recompensas. La necedad, naturalmente, es una mujer voluptuosa, llamativa y preocupada con las exterioridades. Ya la sabiduría es más recatada, equilibrada. Algunas de las ventajas de la sabiduría son las siguientes. Primero, la sabiduría no es fácil de ser encontrada. ¿Quién la hallará? Es la pregunta. Para encontrarla, hay que renunciar a los atractivos caminos de la necedad. En segundo lugar, el valor de la sabiduría excede al de las piedras preciosas. Puede a simple vista no ser tan atractiva, pero el que la encuentre y la valorice solo conseguirá ventajas. Es como el diamante, la sabiduría es como el diamante, que a simple vista no pasa de una piedra sin forma, pero que una vez lapidada puede costar millones. En tercer lugar, la sabiduría te provee alimento. El versículo 14 dice que la sabiduría se asemeja a una nave de mercaderes que de muy lejos trae sus provisiones. Es que teniendo sabiduría no te faltará empleo y en consecuencia tendrás dinero. Todo viene en un solo paquete. No existe una persona sabia y al mismo tiempo perezosa o negligente. Otra ventaja de la sabiduría es que cuando ella te guía, ya no eres víctima de tus sentimientos. Esto no quiere decir que no tengas sentimientos, sino que los sentimientos no te gobiernan. El versículo 17 dice, saca fuerzas de flaqueza y con ahínco se dispone a trabajar. Quiere decir que la persona sabia no se levanta de mañana desanimada y dice, hoy no tengo ganas de trabajar. Puede estar desanimada porque es humano. El clima puede estar en pésimas condiciones, pero la sabiduría te ayuda a sacar fuerzas de flaqueza. ¿Sabes qué? Hay muchos fracasados en la vida porque caminan al ritmo de sus sentimientos. Y los sentimientos humanos son traicioneros. Cuando las cosas andan mal, los sentimientos te pueden hacer pensar que van bien. Y cuando las cosas andan bien, te pueden hacer sentir que todo está mal. El hombre sabio no deja que los sentimientos dirijan su vida. Ahora vamos a la cuarta parte de este estudio. Aquí se menciona el trabajo como una de las características de la mujer virtuosa. Pero recuerda que esta mujer es un símbolo de la sabiduría. El hombre sabio entonces es un hombre diligente, una persona laboriosa. El trabajo ya existía antes de la caída del hombre. El trabajo no es un castigo ni una maldición. Se convierte en fatiga y pena después de la entrada del pecado de Adán y Eva. Ellos rompieron su relación de confianza y de amor con Dios y se metieron en problemas, porque aquella prohibición de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal les recordaba a Adán y Eva que ellos habían recibido todo como un don y que ellos seguían siendo criaturas y no el Creador. Pero al hombre y a la mujer les pareció bonita la idea de ser Dios. No aceptaron su realidad humana. Y el pecado de Adán y Eva fue probadamente, precisamente, la idea fascinante de ser como Dios. Quisieron tener el dominio absoluto sobre todas las cosas, sin someterse a la voluntad del Creador. Desde entonces y a partir de entonces el suelo se volvió avaro, ingrato y terriblemente hostil. Solo con el sudor de la frente sería posible obtener el alimento. Sin embargo, a pesar del pecado de nuestros primeros padres, el designio del Creador y el sentido del hombre permanecen inalterados y el trabajo continúa siendo una bendición. Me refiero al trabajo honesto, que es fuente de riqueza, o al menos de fuente de condiciones para una vida decorosa y, en general, un instrumento eficaz contra la pobreza. Pero no se puede ceder a la tentación de idolatrar al trabajo, porque tú no puedes encontrar en el trabajo el sentido último y definitivo de la vida. El trabajo es esencial, no lo puedes negar, pero el trabajo no es Dios. La fuente de la vida y del propósito del hombre es el Señor Jesucristo. Es interesante que el clímax de la enseñanza bíblica sobre el trabajo es el mandamiento del sábado. El descanso semanal abre al hombre la perspectiva de su libertad plena, la del sábado eterno. El descanso permite a los hombres recordar y revivir las obras de Dios, desde la creación hasta la redención. Les permite a los hombres reconocerse a sí mismos como obra divina y dar gracias a Dios por la vida y por la subsistencia. La memoria y la experiencia del sábado constituyen un baluarte contra el sometimiento humano al trabajo. Ese trabajo puede ser voluntario o impuesto. Y el sábado les da ese sentido de libertad. El descanso sabático, además de permitir la participación en el culto, ha sido instituido en defensa del ser humano. Su función es también liberadora de las deformaciones antisociales del trabajo humano. Durante su ministerio en la tierra, Jesús enseñó a valorizar el trabajo. Él mismo se hizo semejante a nosotros en todo y dedicó la mayor parte de los años de su vida terrena al trabajo manual junto al banco del carpintero en el taller de José. En cierta ocasión, condenó el comportamiento del siervo perezoso que escondió bajo tierra el talento recibido y alabó al siervo fiel y prudente a quien el patrón lo encuentra realizando las tareas que se le han confiado. Jesús describe su misma misión como un trabajo, un trabajar permanente. Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo, dice. Y también comparó a sus discípulos como obreros en la mies del Señor, que representa a la humanidad a ser evangelizada. Para estos obreros vale el principio general según el cual digno es el obrero de su salario. Por lo tanto, la Biblia no está reñida con trabajo. Por el contrario, el trabajo es un plan divino para ayudar al hombre a llegar a su glorioso destino. Llegamos al fin de esta serie de estudios hablando de la importancia del amor como un principio de vida. ¿Sabes que Proverbios 31:26 dice: habla siempre con sabiduría y su lengua se rige por la ley del amor? Esta es la clave de una vida sabia. No solo su lengua, sino todas sus actitudes se rigen por la ley del amor. No es un asunto de comportamiento simplemente, sino de vida. No tiene un cuadro de normas delante de sus ojos, sino que el principio del amor rige su vida. Trabaja de dentro para afuera, en todo tiempo, no importa si los otros ven o no. Este es el hombre sabio, esta es la mujer sabia. Y el resultado es lo que afirma el versículo 30. El versículo 30 dice lo siguiente: la belleza es engañosa y hueca la hermosura, pero la mujer que teme al Señor será alabada. Vuelvo a repetir, esta mujer es símbolo de la sabiduría. Claro que la puedes aplicar también a la mujer sabia, pero básicamente es la propia sabiduría que lleva a las personas a preocuparse por la belleza de la ley del amor y no simplemente por la belleza que las personas ven, que son exterioridades. Ahora, esto no significa que el comportamiento no sea importante. Lógico que es. Pero cuando es fruto de una experiencia linda de amor con Cristo. Mi oración es que todos estos proverbios maravillosos que hemos revisado a lo largo de 3 meses se hagan realidad en nuestra experiencia. ¿Cómo será eso? En la medida que te aproximas de Jesús, en la medida que pases tiempo con Jesús, en la medida que convivas con Él y permites que el carácter maravilloso de Jesús se refleje en tu vida, en actitudes correctas, en actitudes sabias, y que seas un hombre o una mujer muy feliz. Que Dios te bendiga. Pan de Vida Producciones 2015.